Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y en este momento establecemos contacto con la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Ustedes deben recordar que durante estos días hemos estado promocionando el Camino Aloha, que le tocaba a esta provincia, en el que iban a ver las obras de estreno, reestreno y también de educación no formal. Así que también estaba ya listo, preparado nuestro equipo de acá de la radio para trasladarse hasta esta provincia. Sin embargo, pues ya conocemos la situación que se está dando en todo el país. Hay un estado de excepción. Así que vamos a conocer qué ha sucedido con el Camino Aloha en esta provincia. Muy buenos días, señor director Félix Lavallén. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, compañera. Buenos días a todo el staff de este importante espacio cultural. Saludos también a toda la ciudadanía que nos escucha a través de este importante medio. Efectivamente, nuestro núcleo de la Casa de la Cultura tenía programado la agenda del proyecto Camino Aloha entre el 3 al 6 de octubre. Sin embargo, como todos ya sabemos, el paro nacional y producto de ello el estado de excepción que decreta el gobierno ha hecho que nosotros pues tengamos que suspender temporalmente esta programación. Así que queda suspendida. Ayer no hicieron ninguna actividad. No, el día de ayer no se realizó ninguna. Teníamos previsto hacer el preestreno a las 10 de la mañana de la obra de estreno Amor a Orillas del Mar y hacer el estreno formal a las 8 de la noche. Teníamos la expectativa de que se solucione la situación del país para poder realizar nuestra agenda en la noche, pero en vista de que se declaró el estado de excepción, obviamente no podíamos nosotros correr el riesgo y más bien decidimos pues precautelar la seguridad e integridad de los artistas, del espacio, de la ciudadanía, de los bienes, y por ende pues decidimos suspender el evento hasta una segunda oportunidad. Bueno, es decir que entonces estaremos para una segunda oportunidad de poder ser parte de este gran encuentro. No sé si es que, señor director, podemos desarrollar un poco para que la ciudadanía conozca y si bien se prepare para en los próximos anuncios que hagan ustedes y que se va a desarrollar este evento puedan darse cita. Me parece que la obra ganadora era Amor a Orillas del Mar. Sí, efectivamente, esa era la obra ganadora de estreno, la que el día de ayer se iba a presentar. Sin embargo, el día de hoy hemos convocado a la directora y también a los otros directores de las obras de que también se iban a presentar para conversar con ellos y planificar ya la nueva programación, que tentativamente se podría estar dando entre el 16, 17 y 18 de octubre. El día de hoy, después de esta reunión que vayamos a tener con los directores ganadores, vamos a finiquitar ya las siguientes presentaciones. Bueno, y aparte de los reestrenos que se iba a tener, uno de los detalles que pudimos observar es que historias, leyendas de la serranía ecuatoriana también se iban a trasladar hasta Santa Elena. Sí, efectivamente, conversando un poquito de cada obra, Amor a Orillas del Mar, la obra de estreno pues implicaba una historia de amor de los años 60, en donde a través de su relato se iba comentando las costumbres, las tradiciones de Santa Elena, como el hecho del Día de los Muertos, las coplas, la forma de festejar a las personas, de enterrar a las personas, en fin. Una obra muy bonita que narraba todas estas historias. Entre las de reestreno estaba El Cóndor y la Vertiente Milagrosa, que implicaba pues efectivamente leyendas de la sierra, en donde narran de que un cóndor milagroso siempre llegaba a una vertiente y producto de eso la vertiente se volvía también milagrosa y toda la gente que se acercaba hacia ella tenía ciertos beneficios milagrosos. Y a partir de ahí se narran unas bonitas leyendas e historias de nuestra serranía ecuatoriana. Y finalmente la otra obra de reestreno era Amantes de Zumpa, que es una obra novelada de la famosa historia de los amantes de Zumpa, de la cultura de Las Vegas, estas dos osamentas que fueron encontradas, enterradas, acá abrazadas, con una antigüedad de 10.000 años. Se ha hecho una recreación, se ha hecho una obra que hace entender un posible encuentro amorío y de cómo posiblemente pudieron haber muerto estos dos amantes de Zumpa. Entonces, estos eran las sinopsis de estas obras que nosotros teníamos pensado presentar entre el 3 al 6, pero que ahora tentativamente quedan suspendidas hasta el 16, entre el 16 y 18 de octubre. También teníamos conocimiento de que ustedes ya habían socializado la presentación de estas obras con diferentes estudiantes de algunas escuelas, de algunos colegios, que obviamente no se ha podido desarrollar. ¿Y cómo miraron en este caso los jóvenes estas nuevas propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí, efectivamente, hemos hecho una agenda de difusión, comunicación, socialización de todas estas obras. Producto de ello, ya habíamos visitado a varios rectores, varias instituciones educativas, para invitar al preestreno, ya que el preestreno, que iba a ser el día de ayer a las 10 de la mañana, iba a ser exclusivamente con estudiantes de diferentes establecimientos educativos. Al momento habíamos confirmado 16 instituciones que iban a participar, más de 1.000 personas que íbamos a tener en este preestreno, y ellos lo han tomado de una muy buena manera. Entienden pues que en Santa Elena pocas veces se puede ver obras de estreno, pocas veces se puede ver obras de una gran calidad y magnitud como la que se tiene previsto presentar en este proyecto Camino a Loja. Existe una gran expectativa de parte de los estudiantes para poder observar esta obra. De igual manera, pues entiendo, una vez que se les notificó que se suspendía la obra, los chicos quedaron con ese sinsabor de apreciar ya esta obra, pero esperamos, mediante coordinación con las autoridades educativas, poder tener nuevamente la presencia de ellos en la fecha que vayamos a establecer más adelante. Estas actividades ustedes las habían iniciado ya el pasado 11, me parece, de septiembre, como un preámbulo para ya anunciar este Camino a Loja. Sí, el día 11 arranca en realidad Camino a Loja, arranca con los talleres de educación no formal. Para ello nosotros hicimos la contratación de un gran maestro en el campo de la música y del canto, como es Jorge Layana, importante oboísta reconocido a nivel nacional e internacional, quien arrancó desde el 11 de septiembre a dar un taller que se denomina Técnicas para la Interpretación de la Música, y basados en esto, con 60 participantes, él arrancó a dar su taller para mejorar las técnicas, tanto en el canto como en los instrumentos, a fin de poder tener una mejor presentación, un mejor desenvolvimiento escénico de parte de nuestros artistas dentro de cada escenario. Este taller tenía previsto, que arrancó el 11 de septiembre, se tenía previsto también hacer una demostración de lo aprendido y de igual manera una culminación este día domingo 6 de octubre, evento que también ha sido perjudicado por producto del estado de excepción y que también va a quedar postergado para una siguiente oportunidad. Bueno, de hecho, ¿ustedes seguirán laborando normalmente estos días, señor director? Efectivamente, el día de ayer, estuvimos en el Teatro Carlos Rubén Infante, donde se iba a desarrollar los eventos, producto de que los equipos logísticos, técnicos de luces y sonido estuvieron instalados ya desde hace dos días. Desde el día martes estaban instalados los equipos, en donde estuvieron haciendo ensayos los compañeros ya con todos los equipos y los insumos técnicos para que todo salga muy bien. El día de ayer, aún con la esperanza de que se pudiera solucionar la situación, en la mañana estuvieron los artistas, estuvieron los técnicos, y en vista que se suspendió el evento, pues ellos procedieron a hacer más bien un nuevo ensayo para dejar todo listo para la noche. Aunque no se pudo dar lo de la noche, finalmente se suspendió el evento, pero los funcionarios, tanto como los artistas, el día de ayer estuvimos normalmente en los lugares donde iban a hacer las actividades. El día de hoy, obviamente, vamos a continuar con nuestras actividades. Hoy vamos a reunirnos con los directores para coordinar y planificar unas nuevas fechas, unas nuevas estrategias de difusión, ya que quizás no va a ser un poco difícil volver a retomar y a motivar a la ciudadanía que asista a nuestros eventos. Habíamos desplegado una gran cantidad de promoción, difusión a través de medios de comunicación, ruedas de prensa, difusión escrita, radial, televisiva. En realidad, todo ese gran esfuerzo quedó un poquito desplazado producto de esta situación, algo que nos va a tocar nuevamente realizarlo en los siguientes días, a fin de que la gente vuelva a motivarse y pueda estar presente en los eventos, que creemos que así va a ser. Producto de eso, el día de hoy nosotros continuamos con nuestras actividades normales. Dentro de las actividades de hoy, pues está la reunión con los directores para coordinar y planificar estas situaciones, reunión con los técnicos de sonido para explicarles la situación de que quedan definitivamente suspendidos los eventos de estos 3 días, y de igual manera, pues coordinar ciertas acciones que implican a mejorar y realizar una nueva planificación y agenda para los siguientes días. Señor Lavallén, una pregunta. Usted nos decía que tienen más o menos planificadas realizar las actividades de camino a Loja el próximo 16, 17 y 18. ¿Se ha tomado en cuenta de que esto no quizá coincida con el desarrollo del camino a Loja en otras provincias? Porque en este caso Santo Domingo las va a realizar del 15 al 18 de octubre. Sí, hemos coordinado que se van a realizar estas actividades allá. Sin embargo, pensábamos realizarlas en la semana siguiente. Acá hay feriado, producto del 9 de octubre, me parece que es un feriado también nacional, entonces pensábamos hacerlo en esa fecha. Sin embargo, muchos de los artistas y gestores, pues es una fecha que ellos ya tienen programado trabajo. De igual manera, coordinamos ayer, conversamos con el sonido, ellos ya tenían un compromiso establecido para esa fecha que no la pueden cambiar ni suspender, y eso hizo que nosotros no podamos hacerlo a la siguiente semana. Producto de eso, salta para la siguiente, que sería entre el 16 y el 18, en donde coincidentemente pues también el núcleo de Santo Domingo realiza su actividad. He conversado con la directora de Santo Domingo, en donde previamente habíamos planificado también estar presentes nosotros como Santa Elena en su evento, así como ella iba a estar en nuestro evento el día de ayer. Pero como ella va a tener un día de estreno, ya que la obra de ella, el proyecto de Camino a Loja en Santo Domingo, implica solamente la presentación de una obra de estreno, y las otras 2 fechas pues se van a replicar esa obra de estreno, vamos a coordinarnos de una u otra manera a fin de que Santa Elena, a través del director, pues pueda estar presente en el festival de la compañera Graciela, y ella también pueda estar presente en nuestro festival. El público obviamente es diferente, cada lugar tiene su propio público. Sin embargo, a fin de coordinar nuestras presencias como directores, sí lo vamos a hacer en los siguientes días también. Bueno, señor director, pues les deseamos éxito en este trabajo que ustedes lo vienen desarrollando. ¿Cómo está la situación por allá en Santa Elena? ¿Hoy tienen dificultades? Bueno, comentarles que Santa Elena creo que es una de las pocas provincias en realidad un poco pacíficas en cuanto a estas situaciones. En realidad la situación sí se ha mermado en cuanto a la afluencia de transporte público. Sin embargo, no hay mayor cantidad de desmanes o de alteraciones a las actividades cotidianas públicas. Tanto así que nosotros incluso habíamos pensado que aunque haya la paralización, nosotros íbamos a realizar nuestro evento el día de ayer en la noche. Sin embargo, producto de que en la tarde el presidente declara estado de excepción, pues eso sí ya nos limitó definitivamente a no irnos en contra de un decreto, y nos limitó también a que basados en eso obligatoriamente teníamos nosotros que buscar la forma de precautelar la integridad de toda la gente que podía estar dentro del evento, y eso hizo que nosotros suspendiéramos. Pero de allí en Santa Elena la situación no es tan agravante en cuanto al paro, la gente sigue realizando sus actividades normales. Sí hay unas que otras personas manifestando en las calles, pero de una manera muy pacífica. Y entiendo pues que el día de hoy todavía continúa esta situación, hasta ver si en el trayecto de la tarde o noche se puede ya arreglar el asunto con el país y la paralización. Y aunque hoy pudiera arreglarse, pues ya nosotros decidimos suspender el evento de la programación completa, que implicaba hasta el día sábado y domingo. Pero no creemos que es ideal que aunque hoy se lleguen a solucionar las cosas, poder retomar las actividades mañana y el domingo, porque la gente igual queda en un estado de espera, un estado de reflexión, de ver qué va a pasar con la parte económica del país, y no creemos conveniente de que aún solucionándose las cosas al día de hoy, nosotros debamos de tomar y realizar nuestras actividades sábado y domingo. Quedan definitivamente suspendidas para a partir del 16 de octubre realizarlas, aunque en Santa Elena la situación en cuanto a la paralización del país está desarrollándose de una manera normal. La gente en un 80-90% sigue realizando sus actividades cotidianas y eso nos tranquiliza de una u otra manera a poder seguir trabajando con nuestro proceso de reprogramación de nuestras actividades. Bueno, queremos agradecer la participación del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, quien nos ha mencionado que las actividades del Camino a Loja se postergan para el 16, 17 y 18 de octubre. Y mientras tanto, les recordamos que del 7 al 10 estaba planificada las actividades de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, del Camino a Loja. Vamos a ver si el día lunes tomamos contacto para saber si es que esto se va a desarrollar con normalidad o se van a suspender o se van a plantear para otras fechas. Y en Santo Domingo de los Áchilas será del 15 al 18 de octubre, Pastaza de 25 al 30 de octubre, Sucumbíos 31 al 3 de noviembre y Morona Santiago de 7 al 10 de noviembre. Muchísimas gracias, señor director. Gracias a ustedes, buen día y sigan adelante con este importante espacio de difusión y transmisión de toda la actividad cultural que estamos realizando los núcleos en territorios. Que tengan un excelente día, será hasta una próxima ocasión. Bueno, vamos a hacer en este instante una pausa y ya regresamos con nuestros siguientes invitados, quienes son los que también están auspiciando el Festival del Pasillo que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.